vacía sin ti. Te extraño, te extraño, refugio de mi almohada. Te extraño, como un ser que le han quitado la luz. Proyección de mi corazón, de mi corazón. Ahora que estás lejos, me levanto cabizbajo, sin motivo y sin alivio y sin aliento. En el espejo te extraño y sueño lo que fue, lo que fue. Te extraño como una comedia de amor. Mi espacio, la proyección de mi corazón, la proyección de mi corazón, porque tú estás en mi centro, eras mi espacio, la proyección de mi corazón. Te extraño. Me resigno a vivir sin vos, por la soledad es mi compañía. Aunque quiera regresar, te extraño, te extraño, porque tú eras mi centro, mi espacio, la proyección de mi corazón.